En todo el país, estás en la radio que nos une, estamos cerquita del mediodía. Hay algunas noticias que nos ponen contentos, que nos alegran, nos inflan el pecho. En una semana tan difícil, vamos saliendo a flote con algunas buenas noticias, Fede. Exactamente, lo veníamos diciendo en el arranque del programa, ¿no? En el momento donde todo parece que es negativo, hay buenas noticias, ¿eh? Hay lindas cuestiones para contarle a la gente de las Sierras Chicas, y en este caso tiene que ver con la Escuela Especial Juana Manso y con esta participación. La semana pasada charlábamos de que estaban en una instancia ya más regional de lo que es esta instancia de la Feria de Ciencias y Tecnología de la provincia de Córdoba. Bueno, el Juana Manso pasó a la instancia provincial, se acaba de inaugurar hace minutos nada más en Ferrer. Vamos a charlar con la dire del Juana Manso, allí está Andrea Federico. Andre, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Por favor, siempre un gusto, un placer y bueno, contentos y felices también por ustedes, cómo están viviendo esta experiencia. Y la verdad que los chicos y los profes están muy emocionados por haber pasado a esta instancia provincial. Y bueno, acá ya todo inaugurado y a full están, la verdad, muy contentos. Hermoso, hermoso. André, antes de charlar con alguno de los alumnos, nosotros lo decíamos hoy en los títulos del programa, en esta instancia provincial de la Feria de Ciencias, hay 198 proyectos de toda la provincia, 10 son de la región y uno de ellos es el del Juana Manso. Pero digo, termina siendo anecdótico, lo más importante de todo, digo, es la participación y que los pibes, que las pibas se comprometan de esta manera, ¿no? Sí, por supuesto. Y para eso es una experiencia muy importante de poder compartir, además, con estudiantes de otras escuelas, de toda la provincia, y como vos decías, 198 escuelas, así que la verdad que es una experiencia inolvidable para ellos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me contó un pajarito en la producción, André, que tenemos ahí algunos de los protagonistas, te están acompañando en este móvil allí en Feriar, Nahuel Díaz y Benjamín Aguirre, y que vamos a tener la chance de hablar con Benja un ratito, ¿no? Sí, sí, cuando vos me digas te lo paso a Benja. Vámonos más a charlar con uno de los chicos de la Escuela Especial Juana Manso. Recordamos que ellos están con su trabajo y su proyecto, que es este mural de los héroes de Malvinas, que está allí en el Museo de los Héroes. Benjamín, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, buen día, ¿todo bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno, me imagino que ustedes felices, contentos de esta experiencia, ¿no? Sí, estamos muy felices, estamos contentos porque hemos pasado. Hay que ver si ahora podemos ganar. Obviamente, son muchos, ¿no? 198 proyectos, pero ustedes están dentro de los mejores. Sí, son muchos. Hay que ver, hay muchos trabajos que son buenos también. Y me imagino, lo importante también, Benja, es compartir las experiencias con las otras instituciones, ¿no? Sí, lo importante es pasarla bien, hacer amigos, todo. Uh-huh. Benja, contanos puntualmente del trabajo que ustedes hicieron, ¿cuáles fueron las razones o los motivos que encararon este mural de los héroes de Malvinas? Sí, nuestro objetivo era construir un murenzo de relieve con cemento en el predio de veteranos de Villa Allende para honrar a los veteranos caídos en la Guerra de Malvinas. Exacto. ¿Y cuáles eran esos objetivos que se habían propuesto con esta construcción, Benja? ¿Los objetivos? Sí, de este hermoso trabajo. Benja, y contanos un poquito, ¿toda la escuela participó de este trabajo? Todo el taller de carpintería de sexto y cuarto año. Sí. Y también fuimos ayuda de los profesores, fuimos entre todos en general. Todo el taller de carpintería y los profesores. Qué lindo, qué lindo. Y me imagino, Benja, a ver, los héroes de Malvinas, ¿no? Con todo lo que significan, la emoción de poder llevar a cabo esta obra, ¿no? Sí, mucha emoción. Benja, ¿cómo andás? Te saludo acá el Tucu. Ah, hola Tucu, ¿Estoy bien? Benja, ¿cómo se vivió en casa? Cuando llegabas a casa y contabas que estabas pintando este mural y trabajando en este mural, ¿cómo lo vivieron en la familia? Y bien, todo me felicitaban, que si llegamos a hacer la Feria de Ciencias va a ser un gran logro. Y hoy llegar a este lugar, ¿cuál fue la primera emoción? Eso que cuando se bajaron con todos los compañeros ahí en el lugar, en el feria, ¿qué sintieron? ¿O qué sentiste vos? Mucha felicidad, mucha emoción. Sí, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Te sentís orgulloso en ese sentido? Sí, fue un trabajo muy duro que estuvimos haciendo. Uh-huh. Y que no lo valoran así, me da mucho orgullo y mucha felicidad. Y bueno, y saber también que, mis compañeros. Y saber que está dedicado a héroes de la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, está dedicado a la Guerra de Malvinas. ¿Y cómo sabes que bueno, héroes por ahí se sienten representados con este trabajo? ¿Esto que queda en el pecho? Sí, porque también para nosotros ellos no son ni excombatientes, ni veteranos, ni caídos. Son otros héroes de Malvinas, porque uh-huh. ellos dieron nuestra vida por la patria. Uh-huh. Su vida, perdón. Tal cual. Acá me pasan, Benja, agradeciéndote estos minutos, una última pregunta, porque sabemos que hay una escultura también allí en el Museo de los Héroes. Y me sí. pregunta, ¿cuál es el significado de la escultura de la paloma herida? Sí, es una paloma herida que simboliza la gloria de los caídos en Malvinas y también representa la esperanza por la soberanía de las islas. Qué lindo, qué lindo. Benja, te saludamos desde Radio Nexo, hacemos extensivo el abrazo y el saludo a todos tus compañeros, a todas tus compañeras. Sigan disfrutando, sigan siendo felices y bueno, ojalá lo ganen. Sí, ojalá, ojalá. Te mandamos un abrazo. Bueno, sí. ¿Quiere hablar también con mi profesor, con el profe Horacio? Pásame con Andrea, pásame con Andrea, así saludamos. Hola, Andrea. Ahí al final, bueno. Charlando. Muchas gracias. Bueno, dale, gracias a usted. Ahí está. Bueno, qué lindo los chicos ahí, ¿no? La emoción, sí, la emoción. Claro, sí. André, no sé si te tenemos sí. nuevamente en línea. Ahí sí. charlábamos con Benja y nos quedamos con algo que él decía, ¿no? Cuando recién el Tuco le preguntaba qué era lo primero que se les atravesó cuando llegaron ahí a feriar. Y él dijo, la felicidad, enorme felicidad. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, y como él decía, si bien son Nahuel y Benja los que están en la instancia de Feria de Ciencias, bueno, ha sido un proyecto de todos los estudiantes de cuarto y de sexto año del taller de carpintería. Así que la felicidad que Benja decía es de ellos y de todos los compañeros. Totalmente. Por estar en esta instancia. Claro, claro. André, ahora sí la última. ¿Cómo continúa esto? ¿Es una doble jornada? ¿Cómo es el tema de la elección? Esto es una doble jornada. Durante el día de hoy van a estar pasando los evaluadores y en el día de mañana a la tarde ahí se van a estar los trabajos seleccionados. Bueno. Así que mañana a la tarde vamos a tener novedades de cómo nos ha ido. Perfecto. Y ahí estaba viendo que me acabas de mandar vía WhatsApp un código QR. Lo vamos a compartir, pero contame un poquito qué significa este código. En ese código QR se pueden ver dos videos sobre la construcción del mural y sobre la construcción de la escultura. Así que estaría buenísimo si ustedes lo pueden compartir para que la gente pueda acceder a esos videos. Totalmente, cuenten con eso, hoy lo vamos a subir en redes sociales y bueno, desde ya, André, muchísimas gracias, toda la ciudad detrás de ustedes haciendo fuerza de donde nos toque para que bueno, ojalá sea lo mejor y la semana que viene vamos a volver a charlar ya en la casa de ustedes, ya en la Escuela Especial Juana Manso. Te mando un fuerte abrazo, André. Muchísimas gracias, Fede, y bueno, los esperamos en la escuela la semana que viene. Muchísimas gracias. Por favor. Andrea Federico charlando con nosotros, quien es la dire, la directora de la Escuela Especial Juana Manso. Están ahí. Yo dije, viste, yo diciendo, lo importante, participar, y Benjamín me cruzó, claro, y me dijo, lo queremos ganar. Y sí. ¿Y por qué no? ¿Y si estamos ahí? Claro, obvio, que sí. Bueno, los chicos que... Bueno, están ahí disfrutando de esta jornada, sus compañeros acá. Y nosotros de este lado contándole a la ciudad de lo que vienen haciendo ellos o en lo que vienen trabajando. Estamos muy cerquita del mediodía. Volvemos a canciones. Hasta las 13 hacemos anexados.